Do, mi, sol, do, do, sol, mi, do. El solfeo es necesario en música. Practicar escalas y arpegios. Y se canta desde el pecho y no por la nariz. Al cantar escalas y arpegios. Ya verás que con el diario practicar, bien se puede en poco tiempo progresar. Do, mi, sol, mi, fa, la, do, la, do. Canta tus escalas y arpegios. Do, mi, sol, do. Mi sol.